Para el invierno 2023-2024, Ruka estrena telesilla de alta velocidad. Gracias al snow farming, la estación finlandesa se asegura desde hace años poder abrir a principios de octubre ya, siendo de los primeros resorts sin glaciar en hacerlo. Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo. Excavadoras y otra maquinaria pesada ha empezado ya desde mayo del 2023 los trabajos previos del primer telesilla express para 8 personas en Finlandia. Coincidiendo con el último fin de semana de la temporada, el resort ya había empezado el snow farming para recibir en octubre y las obras del primer telesilla de 8 plazas de Finlandia y con 4 pistas. En la estación finlandesa de Ruka, las temporadas de esquí se encabalgan. Cuando aún no ha despedido a sus últimos esquiadores, Ruka, tan pronto como cierra la estación, aproximadamente a principios de mayo, empieza ya a acumular nieve de cultivo snow farming para el próximo invierno. Además, en este 2023 han arrancado las obras de construcción de nuevos remontes y pistas. Mientras los últimos esquiadores bajaban por las pistas, Ruka ya estaba preparando todo para el próximo invierno, acumulando más de 100.000 metros cúbicos de nieve para guardarla en Sarua. Gracias al snow farming, la estación finlandesa se asegura desde hace años poder abrir a principios de octubre ya, siendo de los primeros resorts sin glaciar en hacerlo. Las máquinas para el invierno 2023-2024, Ruka estrena telesilla de alta velocidad, que se llamará Masto Express, que es el primero con sillas para 8 personas de Finlandia, así como también estrenará 4 pistas de esquí en la zona de Masto. El Masto Express y 4 nuevas pistas están programadas para estrenarse en diciembre. Falta ya nada y están a punto de abrirse. El desarrollo del plan de modernización de Ruka se basa en el Ecosyn Master Plan, creado en 2003. De acuerdo con este proyecto, se va a implementar el primer telesilla express para 8 personas de Finlandia, también nuevas áreas de pendientes experienciales, especialmente con los clientes internacionales en mente, y la capacidad de fabricación de nieve de Ruka se incrementará también aproximadamente un 50% gracias a la tecnología respetuosa con el medio ambiente. El Masto Express será el remonte más eficiente de Finlandia con 4.000 esquiadores por hora, lo que aumenta la capacidad de esquiadores de Ruka en un 15% y el número de pistas en un 10%. ¿A alguien más le apetece ir a esquiar a Finlandia? A mí sí. No olvides visitar nuestra tienda paraesquí.com, que está especializada en material de esquí, para que no te olvides nada en tus próximas bajadas por la nieve. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí.